Bienvenidos. Aquí comienza Bach Vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonki de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Muy buenos adictos, aquí comienza Bach Vive. Fue nombrado sacerdote, pero no dio misas. Era un hombre pelirrojo, pequeño y enfermizo. Viajaba por Europa acompañado de dos hermanas, y los rumores decían que eran un trío de amantes. Censuraron una ópera suya porque tenía escenas lésbicas. Revolucionó su generación musical, pero le olvidaron en vida. Falleció en condiciones de relativa pobreza. En su funeral, celebrado en Viena, solo asistieron 6 personas y cantaron los niños del coro de la catedral, entre los que se encontraba un niño, el futuro compositor Joseph Haydn. Le llamaron Il Preto Rosso, el cura rojo. Su nombre real, Antonio Lucio Vivaldi. Venecia, 1737. A la atención de su ilustrísima cardenalicia, Guido Bentivoglio, para responder a los que me acusan de ser un sacerdote que nunca da misa. No he dicho misa por espacio de 25 años y no tengo intención de volverlo a hacer. No por causa de prohibición u ordenanza alguna, sino por mi propia voluntad, a causa de una enfermedad que he sufrido desde la infancia y que todavía me atormenta. Después de haber sido ordenado sacerdote, dije misa durante un año, pero posteriormente decidí no volver a decirla por haber tenido en 3 ocasiones que abandonar el altar antes de concluir el sacrificio a causa de mi enfermedad. Por esta razón vivo casi siempre en interiores y nunca salgo si no es en góndola o carruaje, ya que no puedo caminar sin sentir dolor y opresión en el pecho. Ningún caballero me ha invitado a su casa, ni siquiera nuestro príncipe, porque todos conocen mi debilidad. Puedo salir a pasear después de la cena, pero nunca voy a pie. Esta es la causa de que nunca diga misa. Firmado, Antonio Vivaldi. Muy buenas, adictos. Para comenzar, hemos oído el segundo movimiento, precioso, movimiento andante de su concierto para dos mandolinas RV-532. Y os he leído una carta que escribió Vivaldi al cardenal Guido Bentivoglio para responder a los que le acusaban de ser un sacerdote que nunca daba misa. Los que no conocéis a Vivaldi, a lo mejor os sorprende. Sí. Vivaldi estaba ordenado sacerdote y era pelirrojo, como su padre. De ahí el sobrenombre con el que se le conocía, Il Preto Rosso, el cura rojo. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes de la música barroca y de la música universal, Antonio Lucio Vivaldi. Hoy voy a comenzar con un primer capítulo de una serie que quiero realizar sobre el maestro Vivaldi. En este primer capítulo hablaré de su vida y su obra en un formato así general. En un segundo capítulo quiero hablar de lo que el maestro Vivaldi influyó a Johann Sebastian Bach en su época de Weimar y las transcripciones que hizo este de alguno de sus conciertos. En un tercer capítulo hablaré de sus dos grupos de concierto más conocidos, los que le dieron más fama a Vivaldi, el opus número 3, L'estro armónico, inspiración armónica, y el opus número 8, Il cimento della armonia e delle invenzioni, la lucha entre la armonía y la invención. Y en un capítulo cuarto, que no será el último, espero, hablaré de su música religiosa, una música poco conocida, pero de una calidad incomparable. A mí, personalmente, un Vivaldi desconocido y maravilloso. Antonio Lucio Vivaldi. ¿Quién era este personaje? Bueno, pues nace en Venecia el 4 de marzo de 1678. Se sabe que el día de su nacimiento, porque así él lo contaba, se produjo un gran terremoto en Venecia y parece ser que fue bautizado rápidamente, por si las moscas, en la propia casa y en ese mismo día. Pero pasado la agitación del terremoto, cuando ya estaban todos tranquilos, dos días más tarde ya lo bautizaron en la iglesia de Giovanni. Este hecho le gustaba mucho recordar al propio Vivaldi. Su padre era músico. Se llamaba Gian Battista Vivaldi, y era apodado como El Rosso. También era pelirrojo. Y fue un músico más o menos importante dentro de la República Veneciana. Fue miembro fundador de El Soberno de Musicisti di Santa Cecilia. Habéis visto que italiano tengo. Bueno, pues esto que he dicho es una organización profesional de músicos venecianos, de los primeros que se hicieron en Venecia. Y también Gian Battista era violinista en la orquesta de la Basílica de San Marcos y en el Teatro de San Giovanni di Grisóstomo. Y claro, evidentemente fue el primer maestro de su hijo. De casta le viene al galgo. A los 14 años, Antonio Vivaldi ingresó en un seminario. Parece ser que su padre conocía las dotes que tenía su hijo para ser músico, pero entendió que debió ser preferible que nombrarle cura para así darle un futuro más seguro. Antonio Vivaldi estuvo 11 años en el seminario y recibió sus órdenes religiosas. Os voy a contar cómo fue el desarrollo de este nombramiento de Vivaldi dentro del seminario. Cuando he empezado a preparar lo que es, digamos, el capítulo, me he informado y he descubierto un poco cómo es el proceso de los nombramientos de un chaval cuando entra al seminario. La verdad es que me ha resultado curioso y voy a compartirlo con vosotros. En el mismo año de su entrada, a los 14 años, fue nombrado hostiario, o sea, el que da las hostias. Hostias sin H, mal pensados, adictos. Vale, un año después fue nombrado lector, exorcista al año siguiente y acólito en diciembre del año siguiente. Luego pasaron 4 años para ser ordenado subdiácono. Luego pasó a ser diácono un año después, ya en septiembre de 1700, y finalmente fue ungido, esta palabra me encanta, sacerdote el 23 de marzo de 1703, ya a los 25 años. Pero el joven Antonio estaba muchísimo más inclinado hacia la música que a las obligaciones religiosas y logró que se le dispensara de dar misas argumentando razones de salud. Él mismo lo ha descrito en la carta que hemos leído anteriormente. Él lo llamaba asma, pero por las descripciones que él mismo daba, es más probable que no fuera asma, sino que fuera una angina de pecho que arrastró toda la vida. Pero esta angina de pecho, esta enfermedad pulmonar, no le restó la capacidad de viajar durante 20 años por toda Europa. Vaya, que era más una excusa para no ser cura que por otra cosa. Bueno, pues 6 meses después del nombramiento de sacerdote de Vivaldi, le nombraron maestro de violín en el Ospedale de la Piedad. Fue un nombramiento muy importante que le catapultó a Vivaldi a la fama. Este Ospedale, hay que decir que era un orfanato para niñas costeado por la República Veneciana y que además de acoger a estas jóvenes huérfanas, que en muchos casos eran hijas ilegítimas de aristócratas y religiosos, en esta época pasaban estas cosas, a las muchachas se les daban una formación para que pudieran servirse de sus propios méritos, de propios medios, una vez que salieran del Ospedale. Normalmente obtenían matrimonio antes de salir, pero en los casos que no era así, las muchachas permanecían toda la vida en el orfanato. La formación de estas muchachas era principalmente musical, tanto en el canto como en el conocimiento de los instrumentos. Conformaban una orquesta que parece ser que gustaba muchísimo a todos los venecianos. Se pusiera de moda, y más cuando Vivaldi entró a formar parte del equipo. Vivaldi alcanzó una fama muy rápidamente por toda Venecia, con sus conciertos y sonatas junto a sus pupilas. Una señal inequívoca de que esto era así es que inmediatamente esos conciertos empezaron primero a copiarse manuscritamente y luego a imprimirse. Algo a destacar, ya que imprimir una obra musical en esa época costaba bastante dinero. Oigamos una de estas primeras obras de juventud de Vivaldi, su opus número 1, un opus que está compuesto por 12 sonatas. Hay que volver a puntualizar que Vivaldi, en esta época, aún contaba con 20 años, por lo que son obras, como es de esperar, menos maduras y complejas que sus publicaciones posteriores. Sin embargo, tienen un encanto y un carisma que a mí personalmente me encanta, me maravilla. Hay que pensar, adictos, que era una de sus primeras obras y encima fueron publicadas. La verdad es que debieron suponerle al muchacho un esfuerzo, unas ganas y unos nervios que bueno, me encanta pensar en ello. Se publicaron con el nombre de Sonatas de Cámara 3, dos violines y violón o clavicordio. Vamos a escuchar la sonata número 3 en sus dos últimos movimientos, ya que si no, no nos da tiempo. Y, adictos, disfrutar de un joven compositor con ganas de ganarse a toda Venecia. Thank you. Bellísimo, ¿eh? Precioso. Bueno, pues la fama de Vivaldi fue acrecentándose año tras año, y no solo en la República Veneciana, sino fuera también de Italia. Sus obras empezaron a publicarse, pero el gran salto cuantitativo fue cuando un empresario de Ámsterdam, el editor musical más importante de esa época, se interesó por sus obras. Le compró el opus número 3, Lestro Armónico, una de sus obras más importantes y después de esto la de mayor difusión. Gracias a esto, Bach, el maestro Bach, tuvo acceso a estos conciertos y realizó una serie de transcripciones al órgano. De estas obras, Bach dijo: "Me enseñaron a pensar musicalmente. Me enseñaron el orden, la coherencia y la proporción". Pero bueno, de esto hablaremos en el siguiente capítulo que dedicaré a Antonio Lucio, para los amigos. Vivaldi empezó a ser conocido y muy solicitado. Pero la ópera, que era el único género que garantizaba grandes beneficios a los compositores de la época, no lo había desarrollado. Entonces Vivaldi se interesó en la ópera, a pesar de su condición de cura, de eclesiástico. Esta condición le impedía, en principio, abordar un espectáculo que ya en esa época era considerado excesivo, mundano y poco edificante. De hecho, los superiores de Vivaldi siempre recriminaron al maestro su escasa dedicación al culto y sus costumbres relajadas, sus costumbres laxas. Vivaldi se metió de lleno en el mundo teatral como compositor y como empresario, algo también destacable para aquella época. Ottone in Villa fue su primera ópera, fue interpretada en 1713. y fue compuesta a los 44 años. Vamos a oír una bellísima aria de esta ópera, Otone in Villa, titulado Leer al menos infiel tirano. Oh, bonito, ¿verdad? Después de vivir esto, solo cabe decir, no solo de Bach vive el hombre. Bueno, pues a partir de la presentación de esta ópera, la fama y las ganancias del veneciano no pararon de crecer. Un año después, gracias a su fama como compositor operístico, fue el encargado de componer la música del Carnaval de Venecia. Y no paró. Fue nombrado de maestro de capilla de Mantua, donde compuso casi todas sus cantatas, y un sinfín de cargos y nombramientos. Como ejemplo, yo creo que lo máximo que consiguió es que compuso directamente, por petición directa, para Luis XV de Francia y Carlos VI. Y también fue nombrado director del Teatro de San Angelo y tuvo pues innumerables mecenas. Parece ser que era un trabajador incansable y que llegaba a componer, según decían en su época, un concierto al día o una ópera en una semana. Y voy a leeros la producción que hizo Vivaldi. Escribió 46 óperas, 70 sonatas, 195 composiciones vocales, entre las que se cuenta 45 cantatas de cámara, y la friolera de 554 composiciones instrumentales. La mayoría de estas composiciones eran conciertos. Vivaldi le gustaba el dinero, y en su afán por ganar más y más dinero, parece ser que vendió su prolífica obra directamente al público para así ahorrarse los gastos de edición. Ahora bien, de entre todos sus trabajos musicales, probablemente la ópera Arsilda Regina di Ponto sea la más anecdótica. ¿Por qué? Porque fue censurada al considerarse una pieza con contenido lésbico. Bien, dicho esta anécdota, os voy a situar a vosotros de dónde estáis. ¿Qué estáis haciendo escuchando Bach Vive? Bach Vive es un programa musical donde damos las dosis necesarias a aquellos yonkis de la música barroca que quieran acercar sus orejas. Hemos dicho antes que fue nombrado maestro de capilla de Mantua. Durante su estancia en Mantua, Vivaldi conoció a una persona que fue muy importante a partir de ese momento, a una joven aspirante a cantante, Anna Tessieri Giraud. Esta mujer se convirtió en su discípula y su prima donna favorita. Anna Giraud viajaba junto con su hermanastra mayor, Paulina, y pasaron a formar parte, ambas niñas, de la comitiva de Vivaldi, que la acompañaron regularmente en sus numerosísimos viajes. Este hecho, pues, dio que hablar, y hubo bastantes especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre Vivaldi y Giraud. Pero yo, personalmente, no he visto ninguna evidencia que indique que hubiera algo más allá que la amistad y la colaboración profesional. Pero eso no influyó nada para que el obispo de Ferrara esgrimiera unos argumentos contra el compositor y le llamó indecente relación entre el clérigo y la soprano, y se negó a que Vivaldi entrara en Venecia. Le prohibió la entrada. Este hombre, este obispo de Ferrara, pues parece ser que tenía en esa época una campaña contra la falta de moralidad del clero, y lo que hizo fue prohibirle la entrada a Venecia. A Vivaldi le tocó la goza. Vivaldi siempre negó rotundamente cualquier relación romántica con Giraud, y he leído antes la carta que escribió a su patrón Bentivoglio, digamos, negando esa relación. Vivaldi contaba en esa época con 59 años. Este incidente, que podía ser anecdótico con el obispo de Ferrara, la verdad es que fue un duro golpe para la reputación del maestro. Y a partir de ese momento, su popularidad comenzó a declinar, rapidísimamente. Esa popularidad quizás también estaba influenciada por un cambio de gusto de los venecianos hacia un nuevo estilo que se llamó en esa época napolitano. Vivaldi pasó de la gloria al desconocimiento fulminantemente. De todas formas, Antonio Lucio, la verdad es que disfrutó de 20 años de fama, gloria y dinero. en sus últimos arrebatos compositivos, nos regaló una pequeña joya, su opus número 10, 6 maravillosos conciertos para flauta y orquesta. Estos conciertos fueron publicados hacia 1730. Voy a poner dos ejemplos cortos. Uno presto, titulado La tempestad di mare, en su primer movimiento, Allegro, el catalogado como RV-433. Disfrutarlo. Precioso. Ahora vamos a ir otra pieza de ese opus 10 para flauta y orquesta, titulado La Notte. Es el concierto número 2 y voy a poneros dos movimientos. El primero, largo, e igualmente largo, el número 3. Está catalogado como RV-439. Disfrutadlo. Thank you. Precioso, adictos, sin duda. Lo curioso de Vivaldi es que, oigas lo que oigas, siempre te suena Vivaldi. Este hombre tenía una personalidad muy fuerte que imprimía en todas sus composiciones. Para mí es una peculiaridad y una característica positiva, pero no todo el mundo opinaba así. No sé si era Stravinsky, y corregidme, escribirme un correo si me equivoco, o sabéis el nombre del compositor que dijo esto que voy a decir. Decía que Vivaldi era un compositor muy importante y muy bello. De hecho, había compuesto un concierto maravilloso. El problema es que lo había repetido 1000 veces. ¡Qué malvado, qué malvado! Y es verdad, es que suena todo muy a Vivaldi. Bueno, pues Vivaldi pasó sus últimos años de vida en una relativa pobreza. No murió pobre, pero comparado a su rol de vida, pues evidentemente sí que bajó unos cuantos escalones. Y Vivaldi intentó en sus últimos años recuperar su fama y su pasado de moda, y lo hizo en la corte del emperador de Viena. Pero parece ser que no consiguió su objetivo. Sus últimos años de vida siempre estuvo acompañado por Anna Giraud. La verdad es que parece ser que sí que debía haber una relación entre estas dos personas. Vivaldi falleció en julio de 1741 a los 63 años de edad, en Viena. En su funeral, celebrado en la Catedral de Viena, solo asistieron 6 hombres, nada más. Y se sabe que cantó el coro de la catedral, entre los que se encontraba un niño joven, que no era otro sino el futuro compositor Joseph Haydn. Bueno, pues adictos, hemos llegado al final del programa. Espero que hayáis disfrutado o escuchándolo del mismo modo que lo he hecho yo realizándolo. Ya sabéis, esto es Bach Vive, un programa dirigido por Javier Cordero, vuestro humilde servidor y compañero de terapia. Y podéis escucharme a través de las ondas en Radio Turia de la FM de Valencia 90.3, en el Facebook y en las plataformas de internet de iVoox, Spreaker y iTunes. Aunque tengo con iTunes un problema que no lo he lanzado ya hace ya unas semanas, pero aún todavía no se ha autorizado. Tengo la sensación de que es porque, como utilizo terminología de adictos, de enganchado y de drogadura, pues a lo mejor me lo están revisando con lupa. Pero bueno, ellos se lo perderán. Bueno, pues para cualquier consulta, crítica, crítica sí, o sugerencia, podéis escribirme a bachvive@gmail.com y os lo puedo asegurar que os responderé personalmente. Sabéis que podéis escuchar, consultar toda la música que habéis estado escuchando en el podcast en los resúmenes de cada capítulo. Me despido de todos vosotros hasta el próximo programa. Y os voy a poner de postre una pieza preciosa, el concierto para viola de amore, un instrumento que ya en esa época era algo antiguo, y bajo continuo. Su obra RV392. Os voy a poner los dos últimos movimientos, el segundo largo y el tercero allegro. Y como siempre hago al final de cada capítulo, os ofrezco alguna curiosidad, alguna cita o alguna anécdota. Esta semana he elegido una reflexión de Don Gustav Leonhard. Este hombre era clavecinista, musicólogo, profesor, director de orquesta y editor musical holandés. Este hombre dijo de Bach: Bach no se puede explicar. Es muy difícil comprender el misterio de Bach, su atracción irresistible. Bach es serenidad, es emoción, es inteligencia, es arquitectura, es todo eso y mucho, mucho más. No sé verdaderamente cómo explicarlo. Bach ponía en música una visión penetrante del mundo. Estudiando la época y las partituras musicales de él, Se puede enriquecer algo su comprensión, pero no es suficiente. Bach es un milagro.